A las palabras no solo se las lleva el éter. Llámanos al 4-6-8-5-9-4-3-4-68-59-43. Escucho una voz acá dentro del estudio, una voz que no es común escuchar, y dice: yo tengo un problema con la matemática. ¿Podés explicar esa frase? Básicamente que fue la materia que más me costó en el secundario. Mucho me costó. ¿Te costó mucho? Sí, sí, sí. Bueno, entonces como la matemática no es lo tuyo, hacemos un bloque de resumen de noticias. Que como el fútbol tampoco es lo mío, pero bueno, le pongo ganas. Sí. Y bueno, pero no... Bueno, espero que venías bien. Supongo que no hablaremos de cualquier cosa. No, vos sabés que me frenaba la gente en la casa y me paraba y me decía: basta con los curas, basta con Macri y basta con las notas ridículas e incomprobables. Entonces que dije, bueno, está bien. ¿O sea tenemos más cosas de la página de Chiche Helblum? No, esta vez no. Por esas cosas de la vida no voy a hablar. Baja la audiencia entonces, boludo. ¿Baja la audiencia? Sí. Bueno, pero hay uno de alguien que labura con Chiche, de Pagani, pero ya llega. no voy a decir lo del chino que se comieron los tigres en un zoológico de China. No. Tipo, había una puerta abierta a la jaula de los tigres dentro y a mordisquitos se lo comieron. No, no vamos a hablar de eso, no voy a contar los pormenores. Tampoco... ¿Hay video de eso? No, qué morboso. Estaba el tipo filmando y dice: ¿lo ayudo? O me... No, me quedo filmando. Es que pasó en una jaula con un tigre hace unos años, no sé en qué lugar, que mostraron cómo se lastraba un brazo, creo. No, bueno, acá se lo comieron todo, o sea, no fue solo el brazo. Sí. Tampoco vamos a hablar de las ida y vuelta y las llorisqueadas de Narváez con Macri, lo tatué y polar al otro día. No es el estilo de vida que defendemos, no, esas cosas. Estaría buenísimo hablar, nos podríamos reír un rato. Pero Macri dijimos que no. De Macri tampoco. Ni del obispo de Catamarca, que yo lo veníamos leyendo la noticia. Que parecía piola, venía hablando del matrimonio, que había que aceptar, que había diferentes uniones, y empezó a enumerar las posibilidades de uniones, pero cerró con un... Pero no me vengan a decir que es lo mismo que el matrimonio homosexual. No, no me vengan a decir eso. Bueno. Fuente, el portal Terra, ajá, que tomó como fuente la BBC Mundo. ¿Qué pasó? Respetable, digamos. No sé, pero entre la BBC Mundo y Minuto 1 de Chiche Helblum, yo establezco algún tipo de diferencia que no sé bien cuál es, pero que las hay. El titular sería, para traerlo a la forma en que se titula en Argentina, sería una cosa como: ahora dicen que México no sería más brujería friendly. Ahora no, ¿qué pasó con México y la brujería? Un policía mexicano que pensó que le habían hecho un conjuro. Previo a pensar en el suicidio, pensó: opa, también existe la justicia. Y acudió a la justicia mexicana demandar por fraude a los tipos a los brujos que había contratado para que le sacaran el conjuro. Y los tipos le sacaron cerca de $75,000. No. Ahora. El loco que tipo cobra 300 dólares al mes, más o menos, el sueldo del tipo. No sé cómo se va a pasar. Es policía. Sí, no, también vendió la casa, hizo un montón de cosas. Ahora, ¿y no tendría que haberse curado de lo pelotudo primero? Porque si perdió $75,000... Tal cual. ¿Y entonces qué pasó? ¿Qué pasó? Que los brujos, la corporación brujeril... El colegio de brujos de el México. El sindicato nacional mexicano de brujería. El ADEPA de los brujos, digamos. Se levantó y dijo que esto era causado por un ataque de las fuerzas oscuras. A ver, díganle, y bueno, siete de hechiceros dice que es imposible comprobar que los espíritus hacen fraude. Que no se puede conseguir prueba. Claro, porque hay que decir que, así como cualquier ser humano, un espíritu es inocente hasta que se demuestre lo contrario, ¿verdad? Es que el tema sería que no dejan pruebas en ningún lado. Claro, hasta que demuestres. Porque son de materia etérea, digamos, no pueden dejar. Entran por una puerta y salen por la otra. Claro, esta huella digital pertenece al fantasma, claro, de Diego Ruiz. Claro. Volvemos al humor negro. Dale. Volvemos al humor negro. Sí, me encanta. Fuente Associated Press. La agencia Associated Press. ¿Es respetable esta? Esa es la típica loguito de AP que está debajo de todas las noticias, ajá, que lees. Bueno, no sabía cómo titularlo. el título es palmario. Entonces, mala suerte. Una mujer murió tras recibir pulmones de un donante fumador. Dres, no dones tus pulmones, hijo de puta. ¿Está habiendo un problema con la forma de elegir a los donantes? Y no, más que nada que te donen órgano durísimo. La piba tenía, bueno, vamos por la parte empezando serio. Tenía una chica británica, Lindsay Scott, de 28 años, sufría fibrosis cística, que vendría a ser algo. Recibió en febrero un trasplante doble de pulmón de una donante que tenía 30 años de fumador. La cuestión es que la piba después va y se muere de neumonía a los meses, digamos, porque nada. Y la familia, bueno, empieza en el gobierno británico, empieza a hacer una queja, bueno. Sale a hablar Chris Rouge, que es el presidente de lo que sería el INCUCAI, del equivalente al INCUCAI en Argentina. Y defiende ese trasplante y el sistema de trasplante en sí, porque lo que pedían los padres de esta chica es que informaran, digamos, aunque sea, o que, primero que no lo hicieran. Entonces lo que dice el tipo, no, esto sí, te vamos a avisar, dice que los órganos vienen usados, digamos, como si hubiera posibilidad de crear órganos nuevos. Y después cerró enfáticamente a la BBC diciendo, además, los pulmones de un fumador pueden estar funcionando de forma perfectamente normal. Esa fue su defensa a la... Cuando todo el mundo sabe que un pulmón de un fumador... ¿Qué? De un fumador... Y están a medio pelo. Bueno, no, supongo que tendrán también ahí todo un gran conjunto de hígados de enfermo de cirrosis, de... tomadores de whisky, claro. Tomadores de whisky. Claro, una campaña para que los tomadores de whisky empedernidos donen sus hígados para trasplantes, por ejemplo. Ojos de enfermos de la PlayStation, claro. También esas cosas. Sí, bárbaro. ¿Lo trajiste al compañero del Chiche? A Horacio Pueblo Pagani. Qué grande, qué gran periodista. He extraído una nota que le supo hacer hace unos días el diario y sacado del portal del diario de Fontevecchia. Perfil.com. Los miedos de Horacio Pagani en Sudáfrica, se titula. ¿De qué pensás que pueda hablar la nota? Si ¿De seguridad? Otra, si no. ¿De la selección? Nada que ver. El tiempo le preguntaron qué es lo que más le preocupaba de su estadía en Sudáfrica. Le dijo que era la falta de sexo. Dice, yo no puedo estar más de 4 días sin tener sexo y voy a estar 40 días acá. Queda gracioso ahí por conocer la figura de Pagani y, bueno, la persona que es. ¿Por qué? ¿Porque va a decir que no le cree nadie? No, porque debe tener menos levante que yo, digamos. Lo gracioso es que dice yo no puedo estar más de 3 días sin hacer el amor. Se puso cachondito. Muy bien, Pagani. Y lo gracioso es que cerraba después con una opinión sobre las mujeres africanas. Explicando el porqué de no iba a tener relaciones. Dice, estamos luchando por ver el promedio, o sea, estamos luchando por ver una mina linda, dice. El promedio es bajo, 10% o menos de gente es aceptablemente estética, fue la frase de Pagani. Dice, es más, mira el ejemplo, el presidente Jacob Zuma tiene 3 mujeres que a él le encantan y a nosotros no nos gustaría ni un poquito. Cerró Pagani. Todo eso frente a las mujeres de Sudáfrica que se deben estar relamiendo por Pagani, ¿no es cierto? Digo, que deben estar diciendo, por fin un tipo lindo. Animal. Bueno, muy bien. Escuchamos el último tema de Gonzo Sufi. ¿Queda tiempo para escuchar el último tema de Gonzo Sufi? Sí, oso. Bueno, vamos entonces a escuchar el último tema de Gonzo Sufi. Si alguien... Tercera vez que lo decís en 10 segundos. Y lo que pasa es que acá está. El tema, digamos, el tema número 5 de Gonzo Sufi. Hemos repasado 4 temas y este viene a ser el 5. No hay mucha ciencia. Sombra tu poder. ¿Viste, de evolución? Hoy viniste más afilado que nunca, ¿eh? Bueno, quienes gustan de las causas baladíes intentan definir su música. Dicen que hace dub psicodélico o que tiene un beat o sonido funky. Hasta que hace de música desde ruidos místicos. Escuchamos en este caso She's Gone. She's gone, and I don't ever want. a las palabras no solo se las lleve el éter. Escribinos a yviceversa.radio@gmail.com. Muy bien, ahí escuchamos al queridísimo, grande músico místico, multiinstrumentista Axel Krieger, que siempre nos viene acompañando en las despedidas de este programa. Y como la mayoría de la gente que nos acompaña, él no lo sabe. Es cierto, en algún momento tendríamos que rendirle tributo a quienes nos acompañan como cortinas del programa. Este es un programa que piensa que la verdadera caridad es anónima. Son como las novias del jardín de infantes, ¿no? Viste que te decían ser mi novia, y no sabía eso. Y lo sabe, no. Bueno, tenemos que contarle a la gente para que sepa qué se viene. Exactamente, tenemos para contarle. Una que nos acaban de decir que están disponibles los pulmones de Sandro para donaciones. Tienen que dirigirse al Incucay. La idea es que duren una semana con vida, no más que eso, pero bueno. Exactamente, si usted tenía algo mucho peor, se pone un pulmón de Sandro y sobrevive una semana más. Una semana, pero no hay otro trasplante más después, no te creas que te van a estar trasplantando todo el tiempo. Por ejemplo, después te darían lo de Cacho Castaña. Venís vos ya por edad, pero bueno, después del jueves del partido de Argentina, contame qué pasa. ¿Habíamos terminado la parte del humor negro o no? Sí. Yo la había terminado, justo yo la he terminado y vos. Y pero te lo tenía que decir. Bueno, se viene Ciego los Espejos el viernes. Se viene Ciego los Espejos el viernes, el programa de Cultura en Córdoba que hace esta Radio Redes, que va a empezar a salir también por Radio Heterogénea, la radio online del Centro Cultural de España Córdoba, heterogénea.com.ar, es oso, heterogénea.com.ar, va a estar saliendo los martes, o sea, el martes siguiente, de 12 del mediodía a 2 de la tarde. Ahí pueden reescuchar. Este viernes, en Ciego los Espejos, va a estar visitándonos el músico cordobés Enrico Barbis y va a traer su teclado y va a estar haciendo música en vivo. Así que los invitamos también. Exacto, a que... presentando también el show, el recital multimedia, como lo deben llamar, Locus, que se va a realizar el próximo jueves de la semana que viene, 24 de junio, a las 21 horas en la Vieja Usina. Nos va a estar contando un poco este viernes. Déjame decir algo. Ciego los Espejos transmite, cuando hay música en vivo, que es la mayoría de los programas, transmite desde la sala de producción de la Redes. Entonces estarían invitados para que vengan a presenciar esa música en vivo, porque se arma ahí como un clima amistoso, si se quiere. Después podemos... Hay test de la India y torta y cosas. Sí, todo. Sí. Así que pueden, vengan cuando quieran, Ciego los Espejos. Eso va todos los viernes de 7 a 9 de la tarde noche. Este viernes también va a estar la gente de La Madre del Borrego y La Pata de la Tuerta, porque también están presentando discos. Así que ellos van a venir a contarnos justamente los discos que están presentando. Lo van a estar presentando el mismo día que Enrico Barbis, el jueves 24. Así que veremos ahí en Ciego los Espejos cómo vuelan zapatos y sacan chispas tratando de convencer al público que vaya a uno u otro recital. Vamos a votar después de terminar el programa entre todos los oyentes, se va a votar a cuál vamos y vamos todos en masa al recital que hayamos votado. Y boicoteamos el otro. Exactamente. Bueno, buenísimo. Bueno, muy bien, no tenemos ninguna otra boludez para decir. Nada más, salvo que seguimos a las 9 con Minoría Mayoritaria, el programa de la Asociación Juana Manso, a las 10, Radio Pichón. Y que nos reencontramos el próximo martes, acá por el 88.7 del Dial, decía Andrés. Fuimos Maximiliano Vidal en la producción, el oso Emiliano Peña Chiapero en la operación técnica, nuestro cirujano de todos los martes, Diego Ruiz y Andrés Merlo. Acá adentro estuvo Pablo Carrizo y también con nosotros. Vino a visitarlos la Nati Garayalde, que está del otro lado del vidrio. Y festejamos la aprobación definitiva de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, que se dictaminó la sentencia hoy de la Corte Suprema. Exacto, y algo que nos quedó sin tiempo para decir, pero vamos a felicitar a Diego Ruiz, que el martes pasado se recibió de técnico en nuestra escuela. El primer título en el programa. El primer título en el programa. Bueno, nos encontramos el martes que viene. Al oso. No, nos encontramos el martes que viene acá por el 88.7 del Dial. Esto ha sido Iceverse.